Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, a pesar de que suelo pararme acá muchas veces, muchos domingos al año, no deja de ser una responsabilidad que causa temor. Así que siempre espero en el Señor Jesús que solamente por su gracia, por su Espíritu Santo, pueda Él impartirnos su palabra, pueda impartirnos el mensaje. Hermanos, digo esto porque yo soy de los que constantemente está repitiendo o mirando algo, y no por tener un cuadro negativo de la situación, sino porque es la realidad. Leo las escrituras y cada vez que caigo en un pasaje, no dejo de ver que el cristianismo de hoy es un cristianismo que está en decadencia. Hermanos, nosotros vivimos en un cristianismo que ha venido en picada y tenemos que aprender, por decir de alguna manera, a saber reconstruir la vida cristiana en estos tiempos. No acostumbrarnos al cristianismo de hoy, no acostumbrarnos al cristianismo moderno, sino tener la capacidad de, por medio de las escrituras, construir lo que es el cristianismo auténtico. Recuerdo que cuando vi las imágenes de lo que pasó con el atentado a las Torres Gemelas, cuando las Torres Gemelas caían, había filmaciones que mostraban a la gente desesperada correr por las calles y una nube de polvo cubrir todo el ambiente y gente ensangrentada que corría para un lado, gente que no sabía exactamente para dónde correr, pero era porque todo se había desmoronado. Pues bien, yo si tengo que hacer una comparación, no dejo de ver algo así en el tiempo de hoy, un cristianismo que se ha desmoronado. Y gente que está a veces corriendo sin saber para dónde correr porque no tiene una dirección correcta. Y ahí está también el trabajo de la iglesia y de los creyentes de restaurar, de trabajar sobre las ruinas, de trabajar sobre aquellas situaciones que vienen a veces en picada, a veces bastante golpeada. Quiero que busque conmigo una cita que está en Lucas capítulo 14. Versículo 25. En Lucas 14, versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús, ¿sí?, dándose vuelta, les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le manda una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Este texto, curiosamente, dice que comienza diciendo que muchas personas, multitudes, iban detrás de Jesús. Muchas personas. Hermanos, hoy por hoy, muchas personas van detrás de Jesús. Dentro de lo que son todos los cultos cristianos que se hacen cada domingo, ya sea la mañana o la tarde, muchas personas están yendo detrás de Jesús. Muchas personas tienen presencia en cada culto, presencia en cada reunión, muchas personas confesos creyentes están alabando al Señor cada domingo, siendo ministrados por una palabra cada domingo. Multitudes de personas. Sin embargo, ¿cuántas personas de esta multitud pueden estar realmente a la altura de lo que el Señor Jesús demanda? El Señor Jesús acá está básicamente diciendo a las personas, calculen si pueden verdaderamente seguirme. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Hagan los cálculos y vean si realmente pueden seguirme en las condiciones que yo les estoy poniendo. Es obvio que de esta grande cantidad de multitudes, muchas personas dejaron de seguir. Muchas personas dejaron de ir en pos del Señor Jesús. Y lo otro que quiero decir respecto de este pasaje es que el Señor Jesús, al día de hoy, básicamente 2000 años después, nos sigue diciendo exactamente lo mismo. El Señor Jesús lo dijo en ese tiempo, el Señor Jesús lo sigue diciendo hoy. Su palabra no ha cambiado. Nosotros recién entonábamos en los cánticos, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Sus palabras permanecen. Las palabras que el Señor Jesús dijo en esta ocasión, las sigue diciendo hoy. Si nosotros no vamos a tener un amor supremo por Cristo, nosotros entonces no podremos ser discípulos de Cristo. Lo que nos pide el Señor Jesús es un amor supremo por Él. Y tener la capacidad y la fidelidad de seguir al Señor en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. No solamente seguir al Señor en las buenas. Seguir al Señor en las situaciones adversas. En las situaciones difíciles. Fidelidad es lo que nos pide el Señor. Fidelidad. Bueno, esto como solamente como una introducción, porque no es de lo que quiero hablar en esta mañana en realidad, pero sí me sirve como una introducción para hablar de este tema que es la sangre de Cristo. Y quiero hablar de este tema en virtud de que vamos a tener el bautismo el próximo domingo y me gustaría, en la medida que el Señor lo permita, hablar de la sangre de Cristo y la cruz de Cristo. Hoy de la sangre de Cristo y, si el Señor quiere, el próximo domingo de la cruz de Cristo. Porque son dos temas importantes a tener en cuenta, ya que vamos a tener hermanos y hermanas que se van a bautizar. Vamos a orar. Señor, gracias por juntarnos en esta mañana como tus ovejas, Señor, y que este espacio sea simplemente como un redil, como un aprisco donde nos hemos parado para ser alimentados de tu palabra. Espero, Señor, que nos hables en esta mañana. Señor, que pongas palabras en mi boca y pongas oídos en mis hermanos. Señor, te ruego que alcances nuestro corazón y que si hay barreras que se interponen, que tú las rompas, que tú las quites. Señor, te ruego que por tu Espíritu Santo derrumbes lo que nosotros somos por medio de tu cruz y que construyas tu vida en nosotros por medio de tu Espíritu. Señor, para que vivamos para ti, ayúdanos. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Gálatas 2, capítulo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo de alguna manera nos aporta en el resumen o el ultra resumen de lo que es en la práctica la vida cristiana. No vivir nosotros, sino que Cristo viva su vida en nosotros. Ese es el fin de la vida cristiana. Él ha venido para no solamente cargar con nuestros pecados en la cruz, sino para vivir su vida en nosotros. El Evangelio del Señor Jesús predicado nos muestra dos cosas importantes a saber. La primera es que Dios ha enviado a su Hijo Jesús a cargar con todos nuestros pecados. Con cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido cargados por el Señor Jesús en la cruz. Él se ha encargado de quitar de nosotros toda la maldad. Y lo ha hecho por medio de morir en la cruz. El Señor Jesús se ha encargado de eso. Vale decir que en cierto modo hoy, cada día que nosotros despertamos o del momento en que nos hemos convertido, nosotros tenemos paz en principio, porque nos damos cuenta que todo ese pecado maloliente, todo ese pecado tan perverso, que de alguna manera nos señalaba y nos apartaba de Dios, de repente el Evangelio pone de frente nuestro el perdón de pecados por medio de un sustituto. Ese sustituto es el Señor Jesús. Nuestra condición pecadora, nuestros pecados nos condenaban a muerte, pero Dios nos ha provisto en Cristo un sustituto que ha cargado con nuestra muerte. Ha tomado todos nuestros pecados, han sido puestos sobre sus lomos y ha cargado nuestra muerte y ha muerto nuestra muerte y sufrido nuestro castigo. En cierto modo tenemos paz. Cuando llegamos a Cristo, llegamos tan compungidos de corazón, llegamos tan tristes, llegamos tan avergonzados, lloramos porque nos damos cuenta que hemos pecado, hemos hecho mucho daño, pero de repente entendemos que Cristo se ha encargado de esos pecados. Que ya básicamente mirando hacia atrás no tengo como una conciencia de culpa, porque ya mis pecados han sido perdonados. Y esa es la primera sustitución que tiene importancia en la vida cristiana, pero no termina allí el Evangelio, ni tampoco termina allí nuestra vida, sino que nosotros vamos a seguir viviendo el cristianismo cada día. Vamos a continuar viviendo desde el momento en que me bautizo y creo en Cristo. Al otro día, mi vida va a continuar en el trabajo, en el entorno social, y probablemente yo vaya a fallar, probablemente yo vaya a equivocarme, probablemente vaya a pecar nuevamente. Y es que, a pesar de que yo he creído en Cristo, y que Cristo ha cargado con mis pecados, hay un segundo problema conmigo, que yo voy a seguir pecando porque hay una naturaleza maligna dentro de mí que me va a llevar al pecado. Y es aquí donde el Evangelio aporta la segunda sustitución de Cristo. Y es que Él no solamente ha venido a sustituirnos en la cruz, muriendo nuestra muerte, sufriendo nuestro castigo, sino que ha venido también a sustituirnos en nuestra vida para que nosotros muramos por medio del bautismo y Él viva su vida en nosotros. Dos sustituciones nos aporta Cristo por medio de su obra expiatoria. Una en la cruz, cargando nuestros pecados, y otra en nuestra vida, viviendo su vida en nosotros. Por eso es que, de esa manera, por medio de su Espíritu Santo, Dios ha venido a regenerar nuestro corazón, a desplazarnos. Dios ha enviado a su Hijo a desplazarnos a nosotros, para que Él viva su vida en nosotros. Entonces, el Evangelio no es simplemente que Él ha cargado con mis pecados, sino que Él ha provisto un sustituto para que viva su vida en nosotros. Bueno, busque conmigo Romanos 5:8 y Primera de Juan 3:24. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, la primera sustitución. Cristo nos ha sustituido. Nosotros éramos los pecadores, Él no era el pecador, pero Él nos sustituyó. Murió por nosotros, murió en nuestra cuenta. Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Segunda sustitución. Dios ha enviado su Espíritu Santo para permanecer en nosotros y vivir en nosotros. Entonces, la primera sustitución, el Hijo de Dios murió por nosotros para perdonar nuestro pecado. La segunda sustitución, Él vive por nosotros, por su Espíritu, para nuestra liberación. Dos sustituciones en un mismo Señor. Un sustituto en la cruz que asegura nuestro perdón y un sustituto en nosotros que asegura nuestra victoria. Hermanos, ese es el fin de la vida cristiana en resumen. Que Cristo pueda vivir su vida en nosotros para apartarnos del pecado y concedernos victoria sobre el pecado. Estas dos cosas, estos dos valores, por decir de alguna manera, son tremendamente importantes en la vida cristiana. Tremendamente importante porque muchos creyentes, confesos, por decir de alguna manera, han llegado hasta el bautismo entendiendo que Cristo pagó por sus pecados. Pero nunca se les ha explicado que Cristo va a sustituirlo también en su vida. Que Cristo va a vivir su vida en cada uno de ellos. Sino que ellos llegan hasta el bautismo, reciben el perdón de pecados, pero deciden seguir viviendo sus vidas. Deciden seguir con su rutina y con su vida, que en la mayoría de los casos es llena de costumbres pecaminosas. Pero bueno, hermanos, la primera parte de esto es hablar de la sangre de Cristo y del valor que tiene la sangre de Cristo en la vida cristiana y de los aportes que hace la sangre de Cristo y que nosotros tenemos que entender de manera clara y perfecta. Nos damos cuenta, en la medida que vamos creciendo en la vida cristiana, que no solamente necesitamos perdón de nuestros pecados, sino que necesitamos liberación de nuestro ser pecaminoso. Si una cosa es el perdón de pecados, Él se ha encargado de eso en la cruz. Pero otra cosa es liberación de mí mismo, de mi naturaleza pecadora que me lleva a pecar. Y eso, hermanos, es la parte más compleja de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos el propio yo muy, muy arrogante y muy tenaz, muy incapaz de querer morir y con una tendencia a querer continuar viviendo. ¿Por qué razón Jesús nos dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo? Porque así como nosotros somos, con nuestro carácter, con nuestro pensamiento, con nuestra personalidad, a Jesús no le servimos. Jesús no necesita nada de nosotros, no necesita talento. Yo no soy partidario de esa práctica que a veces tienen algunas congregaciones donde las personas que llegan, si han sido cantantes en el mundo, inmediatamente los ponen a cantar al frente. No, hermanos, eso no debe ser así. Por más que tenga habilidad, buena voz y tenga destreza para tocar algún instrumento, eso no tiene nada que ver con el reino de los cielos. Dios primeramente va a tratar el pecado, el corazón pecaminoso, la mente perversa, y una vez que una persona haya muerto y que Dios haya construido una nueva vida allí, entonces sí, una persona puede tener aptitud para servir. Pero a veces se ve generalmente raperos que se convierten, ya no son raperos ahora, no sé cómo le llaman al nuevo género musical, no me acuerdo en este momento, reggaetoneros, que en el mundo cantaban, expresaban su música con tanta sensualidad, con videos, con droga de por medio. De repente, de la noche a la mañana, se convierten, bueno, gloria a Dios, pero inmediatamente, a las 2 o 3 semanas, ya están cantando sus canciones en ese género musical tan, a veces tan incomprendido para Dios. Dice, hermano, eso no es conversión. Eso es intercambio cultural, por decir de alguna manera. Han salido de una cultura y están entrando en otra, pero eso no es conversión. Ellos deberían morir. Dios no necesita nada del talento del ser humano, porque todo lo que tiene el ser humano está corrompido por el pecado. Por más que yo sea, por decir de alguna manera, el más elocuente, no sé, predicador o el mejor cantante del mundo, a Dios no le sirve. Tiene que morir. Jesús, a cada persona que quiere llegar a Él, no la recibe con un abrazo, sino con una cruz. Y le dice, bienvenido al reino, carga esta cruz, muere primero. Tienes que menguar para que Cristo crezca en ti. Tu vida así como la has llevado no sirve, pero Cristo quiere poner una nueva vida en ti. Una segunda sustitución tiene que darse lugar en la vida cristiana, morir. He conocido por medio de las redes sociales una persona que ha estado en contacto con nosotros, que él bailaba rap, y después resulta que estaba bailando para Cristo. Yo, ¿qué es eso? ¿Cómo se puede confundir y entreverar las cosas? No tenemos parámetro de eso en las Escrituras. Hermanos, entonces, por eso digo que el cristianismo está en decadencia. ¿Por qué? Porque queremos construir un cristianismo a nuestra medida. Queremos construir un cristianismo que nos agrade a nosotros, que de alguna manera nos deje tranquilos. Un cristianismo que sea permisivo, un cristianismo que esté a nuestra altura o a la altura de nuestro corazón pecaminoso. Y eso es un doble pecado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estamos construyendo un Dios a nuestra medida y lo estamos alabando en secreto. Hermanos, nosotros pecamos de eso, de querer construir un Jesús a nuestra semejanza. Pero el Evangelio es al revés. Es traer al pecador para que sea convertido a la semejanza de Cristo. Y no nosotros construir un Cristo a nuestra semejanza. Entonces, tenemos que darnos cuenta que a partir de que yo llego al reino, a la vida cristiana, yo necesito liberación. No solamente tengo paz o me consuelo con que Él ha cargado con mis pecados, sino que necesito liberación de mí. Bueno, Cristo tiene una salida, la cruz. A partir de que creemos en Cristo, se genera en nosotros, por medio del discernimiento espiritual, una batalla interna. A partir de que creemos en Cristo, se desata en nuestro interior una batalla, y es entre lo santo del Espíritu Santo y el pecado. Busque conmigo 1 Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bien. Pedro le escribe a la iglesia, dice, yo estoy rogando que ustedes se abstengan de los deseos carnales que están batallando contra el alma. Y a partir de que nos convertimos en Cristo, se genera esa batalla en nuestro interior, de esa naturaleza pecaminosa, pecadora, que quiere llevarnos de continuo al pecado. Quiere llevarnos a practicar el pecado. Sin embargo, Cristo quiere que nuestra vida sea sin pecado. En 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces hay claras advertencias de que Dios nos llama a una vida sin pecado. A partir de que nos hemos convertido, Dios nos llama a una vida sin pecado. Y quiere que nosotros vivamos una vida sin pecado. Y nosotros, naturalmente, tenemos que desear esa vida sin pecado. Y es por eso que debemos ansiar desde nuestro interior, como una gran necesidad, debemos ansiar liberación. La enseñanza de esta primera parte, que va a ser este domingo, se va a centrar primeramente en el aspecto de la obra del Señor Jesús, ¿sí? Para la expiación, para el perdón de pecados y la suficiencia de la sangre de Cristo. Luego hablaremos de la cruz. Y tenemos que hacer esta distinción porque la sangre trata con todo aquello que nosotros hemos hecho. Todas las acciones malas que nosotros hemos cometido, la sangre trata con todas esas cosas. Pero la cruz de Cristo trata con lo que nosotros somos. La sangre es para expiación y tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Cada vez que nos acercamos a Dios, nos acercamos bajo el terreno de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo ha expiado nuestros pecados. Pero queda el viejo hombre en nosotros, queda la vieja naturaleza, y para eso Dios ha preparado la cruz, para crucificar al pecador. Ahora, entonces, enfocándonos primeramente en la sangre de Cristo, ¿cómo tenemos que ver cómo obra la sangre de Cristo en tres maneras? ¿Sí? ¿Por qué obra en tres maneras? Porque el pecado nos afecta en tres maneras. El pecado en primera instancia nos separa de Dios. Cuando nosotros hemos pecado, nos alejamos de Dios. ¿Sí? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que hace el pecado es alejarnos de Dios. Nos separa de Dios, nos pone lejos de Dios. El hombre sin pecado, desde el momento de la creación, estaba cerca de Dios. Pero a partir de que el pecado entró en el hombre se alejó de Dios. Bien, entonces en primera instancia nos damos cuenta que el pecado nos posiciona lejos de Dios. Tenemos ese sentido de culpa que nos dice, tú has pecado, por tanto no puedes estar cerca de Dios. El otro aspecto en el cual trabaja el pecado es en nuestra conciencia. ¿Sí? Nos dice y nos marca que nosotros hemos pecado. Y en tercera instancia está también la acusación de Satanás. Porque el pecado le provee a Satanás un terreno de acusación. Bien, entonces, por un lado el pecado no nos aleja de Dios, ¿sí? Nos marca la conciencia. Y finalmente le provee a Satanás el motivo de acusarnos constantemente. Bueno, entonces, ya que el pecado obra en esas tres instancias, la sangre de Cristo es suficiente también para obrar en esas tres instancias. La conciencia de culpa, la acusación satánica y nuestra posición delante de Dios. En primer término, correspondía tratar con nuestros pecados y eso fue efectuado por la sangre de Cristo, luego de tratar nuestra culpa, ha tranquilizado nuestra conciencia, y eso es importante, ya lo vamos a ampliar con versículos, y también le ha quitado a Satanás todo su terreno de acusación. Entonces, lo primero que nos muestra las Escrituras es que la sangre de Cristo aparece operando en primera instancia hacia Dios. Tenemos que entender eso. La obra expiatoria de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, es en primera instancia hacia Dios. ¿Por qué? Bueno, cuando los que leyeron el Antiguo Testamento, y bueno, también tienen que acordarse porque hemos visto esto cuando estudiamos la carta a los Hebreos. Cuando en el pueblo judío se hacía una vez al año la expiación de los pecados, el famoso Yom Kippur, se juntaba todo el pueblo afuera en el atrio, mientras que el sumo sacerdote con todos los levitas que colaboraban estaban a cargo de llevar adelante el sacrificio. Pero solamente el sumo sacerdote era el único que estaba habilitado para entrar al lugar santísimo y rociar 7 veces la sangre del cordero sobre el propiciatorio, en ese lugar oscuro, en ese lugar inaccesible. Nadie veía eso. Las personas esperaban afuera. Nadie podía ver lo que sucedía dentro del lugar santísimo. Solamente era, por decir de alguna forma, un trato entre Dios y el mediador de los hombres, que en este caso era el sumo sacerdote, y luego salía. Las personas no entendían, solamente imaginaban lo que pasaba dentro, pero no sabían o no podían visualizar esa situación. Y es que no necesitaban visualizarla, porque el perdón de pecados en primera instancia es un trato y un pacto entre Dios por medio de un mediador. Nadie más, es en secreto. Por eso es que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la sangre de Cristo es en primera instancia delante de Dios. Busque conmigo una cita que está en Hebreos capítulo 9, versículo 11. En Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, en primera instancia, la sangre de Cristo, de acuerdo a lo que Él hizo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador, es poner su propia sangre, como la de un cordero sin mancha, delante de Dios. Ese es un arreglo entre el mediador y Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar en primera instancia? Que la sangre, en primer término, obra hacia Dios. Es para que Dios la vea. Y una vez que Dios ha visto la sangre, ha quedado satisfecho con la sangre de Cristo, entonces opera el perdón sobre nuestras vidas. Nosotros somos perdonados en base a la sangre de Cristo. Somos perdonados en base a que Jesús derramó su sangre por nosotros en ese lugar santísimo, celestial, en ese propiciatorio celestial. Entonces Dios ve esa sangre derramada en ese lugar santo, en ese propiciatorio celestial, por decir de alguna manera, y en virtud de lo que Cristo ve, o que en virtud de lo que Dios ve, esa sangre derramada, entonces obra perdón sobre todos aquellos que creen en la sangre de Cristo. Entonces la sangre es importante para Dios, por tanto debe ser importante para nosotros. Nuestro terreno de acercamiento a Dios nunca será basado en nuestras propias obras, sino en la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. La sangre tiene un valor precioso, como nos dice la cita de la imagen en 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Preciosa significa que no tiene precio, es incalculable, es de mucho valor. Pues bien, entonces, en primera instancia, si el pecado nos alejó de Dios, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Bien. Habíamos dicho que el pecado obra en tres aspectos de nuestra vida. Nos aleja de Dios. Pues bien, la sangre nos acerca a Dios. Porque es por medio de esa sangre derramada que ahora podemos acercarnos a Dios. Y si alguien nos dijera, oye, tú no tienes derecho a acercarte a Dios porque eres pecador, uno tendría que señalar, pero la sangre de Cristo se ha encargado de cubrir y limpiar todos mis pecados. Ahora, en la segunda cosa importante es la sangre en relación con el creyente. Entonces, si hemos entendido, si de verdad entendemos que la sangre de Cristo ha dejado satisfecho a Dios, también tiene que dejarnos tranquilos a nosotros mismos y tiene que obrar en nuestra conciencia. Se nos dice en Hebreos 10, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, desde el 19 estoy leyendo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces vemos en primera instancia que la purificación del corazón es de la mala conciencia, de nuestra conciencia de culpa. Cada vez que nosotros hemos pecado y hemos cometido un error, nuestra conciencia es ese sistema o ese mecanismo de defensa que nos muestra que hemos hecho mal. Y ahora, generalmente nuestra conciencia nos declara el pecado y nos acusa. ¿Sí? Nuestra conciencia a veces es una voz muy fuerte que nos está diciendo, tú has pecado, tú has hecho algo malo. Sin embargo, nuestra conciencia, por medio de la sangre de Cristo, tiene que ser aliviada. ¿Por qué? Porque la sangre le ha provisto a Dios esa acción de satisfacción para que ya Dios no tenga esa mirada de juicio y condenación hacia el hombre, sino ahora tiene esa mirada de perdón y de justificación por medio de la obra de Cristo. Entonces, si la sangre es importante para Dios, también tiene que ser importante para nosotros en nuestra conciencia. Hay personas que no pueden superar esto. Hay personas que cuando han fallado o han pecado, generalmente ellos le prestan mucho más oído a su propia conciencia que a la obra de Cristo. Y están constantemente acusándose, diciendo, no sirvo para nada, soy la peor basura, ya Dios me ha desechado. Y están constantemente, como decimos nosotros, tirándose tierra. Sin embargo, la conciencia, una vez que hemos entendido la obra de Cristo en la cruz, la conciencia debe ser aplacada por medio de que Cristo ha derramado su sangre. Entonces, nos acercamos a Dios solamente en virtud de la sangre de Cristo. Hermanos, cualquier cosa que haya pasado en nuestro día, si nos ha ido bien o nos ha ido mal, siempre nuestra posición de acercamiento a Dios tiene que ser sobre o en la base de la sangre de Cristo. Y generalmente no solemos hacer esto, nos equivocamos. ¿Saben por qué? Porque si nosotros hemos orado durante el día y hemos leído durante el día y lo hemos hecho por una semana, Entonces vamos a acercarnos siempre en paz a Dios porque hemos orado y hemos leído. Eso es acercarse a Dios basado en nuestra propia conciencia. Y cuando hemos fallado, cuando no hemos orado, cuando no hemos leído y hemos participado quizás de algunas cosas que son desagradables para Dios, entonces nos acercamos a Dios a veces como a escondidas, con cierta vergüenza, como diciendo, bueno, ahora Dios quizás no me escuche como la semana anterior que estuve leyendo y orando, ahora quizás tenga que esforzarme más en orar para que Él me escuche. Y está mal, hermanos. Ya sea que yo haya leído y haya orado durante un mes, o me haya equivocado y no he tenido, no sé, la posibilidad y el tiempo de orar y leer, de cualquier manera, mi posición de acercamiento a Dios siempre es basado en lo que Cristo hizo por mí y no en lo que yo he hecho. Yo tengo que tener en claro eso. Hermanos, eso trabaja en la conciencia. Entonces, la sangre aporta, en primera instancia, nos acerca a Dios, en segunda instancia, tranquiliza nuestra conciencia, y en tercera instancia, obra sobre la acusación frente a Satanás. Si la sangre ya ha cubierto mis pecados, entonces Satanás no tiene terreno de acusación. ¿Sí? Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por otro lado, Satanás martiriza al creyente en la conciencia también, acusándolo de pecador, de pecador, de pecador y de que no tiene posibilidad. Pero cuando el creyente equivocadamente presta atención a esa acusación, entonces no va a poder superar a veces ese pozo depresivo en el que suele caer. La sangre ha sido suficiente para Dios, por lo tanto, Satanás no tiene terreno de acusación. Y el cristiano tiene que tener una actitud determinada frente a la acusación satánica. Por decir de alguna manera, cada vez que Satanás dice, tú has pecado y eres un pecador inservible, uno tiene que decir, sí, yo soy débil. Yo he pecado, yo he hecho mal, pero la sangre de Cristo me cubre de todos los pecados. El viernes tuve una conversación con una persona mundana, incrédula, donde él me preguntaba, mientras íbamos juntos, venían algunas mujeres delante, y él las miraba y yo no las miraba, y él me dice, ¿qué, ya no miras mujeres? No, le digo, ¿por qué? Me dice, estoy casado, ¿y qué tiene? Me dice. Lo que pasa es que la fidelidad a mi esposa es tanto en público, en privado y en todo momento, y es desde la mente y desde mis pensamientos. Yo tengo que serle fiel porque yo he dado mi voto delante de Dios. Yo tengo que serle fiel a mi esposa, no voy. Y él me dice, entonces vos sos asceta. Asceta. No, no soy asceta. ¿Y cuál es la diferencia? Me dice, el asceta busca la perfección del ser humano basado en las propias obras, basado en el esfuerzo de en vivir mejor cada día, en un esfuerzo en cotidiano de abstenerse, de no hacer lo malo. Y es un esfuerzo buscando la perfección y hasta a veces moralmente la van alcanzando. Pero yo le dije, lo mío es al revés. Mi vida consiste en que yo reconozco que soy un hombre débil, que soy un hombre pecador, que soy un hombre que no tiene capacidad de santificación propia, por eso no soy asceta. Pero justamente el cristianismo me provee a mí, me capacita por medio del Espíritu de Dios para vivir una vida mejor. Yo no creo en mí, el asceta cree en él, pero yo no. Yo creo en Cristo, que Él puede realmente regenerar mi vida. Entonces, hermano, nuestra vida tiene que ser así. Satanás va a venir siempre con acusaciones, tratarnos de hacernos ver lo peor de nosotros. Y nosotros básicamente no tenemos que, por decir de alguna manera, entrar en una disputa con él. Y decir, sí, yo soy pecador, yo soy un hombre débil. ¿Sí? No practico el pecado, pero soy un hombre débil, pero por la gracia de Cristo soy lo que soy, como dice Pablo, o sea, voy siendo cada día más fuerte. Así que, hermanos, Dios puede muy bien tratar con nuestros pecados, pero no podrá hacerlo con el hombre que acepta las acusaciones de Satanás. Por esto es importante para nosotros entender cuál es el alcance y la suficiencia de la sangre de Cristo. Entonces, en resumen, hemos dicho que si el pecado ha obrado en tres aspectos de nuestra vida, alejándonos de Dios, ¿sí? Proveyéndole a nuestra conciencia un sentido de culpa, de culpabilidad, y dándole a Satanás también la posibilidad de que nos acuse, pues la sangre de Cristo obra en esos tres aspectos. Nos acerca a Dios, ¿sí? Tranquiliza nuestra conciencia de culpa y le quita a Satanás todo terreno de acusación. Entonces, la sangre de Cristo es suficiente, hermanos, para la vida cristiana, para que yo pueda acercarme a Dios. Cualquier cosa que haya hecho, sea buena o sea mala, ¿sí? Debo acercarme a Dios únicamente basado en el terreno de su sangre. ¿Sí? No en el terreno de mis obras, sino en el terreno de su sangre expiatoria. La victoria está al alcance de todo aquel que cree en Cristo, porque Él, por medio de su obra en la cruz, nos ha quitado todos nuestros pecados, pero por medio de su Espíritu Santo nos ha asegurado la victoria sobre el pecado. Una cosa es que haya perdonado nuestros pecados y otra cosa es que nos haya provisto a nosotros la victoria sobre el pecado. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar a vivir cada día. La paz del Señor.